una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vecinas y vecinos de Orcasita, el jueves, día 20, a las 8 de la tarde, Pilar Manjón vendrá a nuestro barrio. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Pilar Manjón nos dará información de la situación actual en la que se encuentran los afectados por el atentado del 11M y la asociación a la que ella representa. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Te esperamos en el salón de actos de la Asociación de Vecinos. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Recuerda, Pilar Manjón en Orcasita. Día 20, a las 8 de la tarde, en el salón de actos de la Asociación de Vecinos. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. No faltes. Orcasita no les olvida ni ahora ni nunca. Te esperamos. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol.